Hola amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy en esta edición de Mi Tokio les vamos a hablar de un lujoso complejo comercial conocido como Asabudai Hills. También repasaremos la correspondencia de la semana y tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? Este mes, en la sección de Mi Tokio, les presentamos una joya arquitectónica recién completada, Asabudai Hills, localizada a unos 20 minutos en tren desde Shibuya en el barrio de Minato, cerca de Roppongi Hills. Asabudai Hills se empezó a construir en el 2019 y se empezó a abrir al público en noviembre del año pasado. A mediados de marzo, se inauguró el mercado de productos frescos. Este lugar es una especie de ciudad en sí, ya que además de tiendas, restaurantes y oficinas, tiene todo tipo de servicios como centros médicos, una escuela internacional e incluso lujosas viviendas. El espacio que ocupa son 8,1 hectáreas, con unos 24.000 metros cuadrados de zonas verdes. ¡Es enorme! Y bien, aunque en Tokio existen ya algunos lugares similares a este, todos creados por la compañía Mori Building, vamos a explicarles qué es lo que hace tan especial a Asabudai Hills. Esther fue a visitarlo hace unos días, así que cuéntanos. La verdad es que tenía muchas ganas de presentar este lugar en el buzón, porque la arquitectura del complejo es impresionante. Como ustedes saben, soy una gran amante de la arquitectura y aunque mi favorita es la tradicional japonesa, también les confieso que me apasiona la arquitectura modernista y orgánica, y en este caso concretamente, neofuturista. Entre los muchos arquitectos que han trabajado diseñando y creando este lugar, vamos a destacar a César Pelli, un renombrado y aclamado arquitecto argentino que residía en Estados Unidos, quien diseñó las fachadas de Asabudai Hills, prácticamente como su último proyecto antes de fallecer. César Pelli creía que los diseños arquitectónicos individuales hacen mejores ciudades, pensamiento que coincide con la filosofía de Mori Building. Las fachadas de Asabudai Hills tienen un aire orgánico que me recuerdan un poco a las obras de Gaudí y de Dalí, con una estructura en forma de cuadrícula que parece derretirse, formando curvas suaves y redondeadas. Sí, no se pierdan las hermosas fotos del blog. Además, en este lugar son muy importantes las zonas verdes, ¿verdad, Esther? Así es. Durante mi visita me guió la señorita Sakamoto Maki del Departamento de Relaciones Públicas. Ella me explicó que al desarrollar el diseño de Asabudai Hills, se pensó en cómo debería ser una ciudad del futuro y cuál es la esencia de una ciudad, la cual se encuentra en las personas que viven y trabajan en ella. Así que el diseño arquitectónico del lugar comenzó con la planificación del flujo de personas y el buscar un paisaje perfecto en la plaza central, con el objetivo de crear una aldea urbana moderna con un gran espacio abierto y verde que uniera a la gente de manera natural, para así construir una nueva comunidad. Así que después de planificar las zonas verdes, se consideraron las ubicaciones adecuadas para los tres rascacielos. Esto es lo opuesto al enfoque tradicional, en el que se colocan los edificios primero y después se rellena el resto de espacio con vegetación. Es muy interesante, ya que de este modo han logrado crear una especie de oasis muy relajante en medio de la ciudad, lleno de árboles, flores y agua, donde se ha construido en vertical y bajo tierra para ganar más espacios verdes. Exactamente. El lugar cuenta con unas 320 especies de árboles y plantas. Hay una zona de unos 200 metros cuadrados con 11 tipos diferentes de árboles frutales, una terraza con una huerta de verduras y hortalizas y varias zonas con plantas aromáticas y hierbas. También tiene zonas con árboles típicos de Japón, que aportan un paisaje muy especial reflejando los cambios de estación. Por ejemplo, hay una avenida con varios tipos de sakura que florecen en diferentes momentos de la primavera. También han creado estanques y pequeños riachuelos con plantas y criaturas acuáticas y rutas para pasear y correr entre tanta naturaleza. Y es que está comprobado que el estar cerca de la naturaleza nos ayuda a que nos sintamos mejor y a mejorar nuestra salud física y mental. Y además del bienestar personal, otro de los objetivos es eliminar más dióxido de carbono. Cierto, Asabudai Hills es candidata a un premio muy importante, el Top Level Platinum Certification en Liderazgo de Diseño de Energía y Medio Ambiente. Esto es porque esta mini ciudad funciona con el 100% de la electricidad proveniente de fuentes renovables. Además, ha conseguido que el aire del interior de los edificios sea de muy alta calidad. La comida que se ofrece en sus restaurantes y cafeterías es muy sana, ya que no hay comida chatarra. Hay un gimnasio y rutas para caminar, un centro de medicina preventiva de la prestigiosa Universidad Keio y museos y obras de arte que se exhiben públicamente por todo el recinto que nos elevan el corazón al verlas. Así que vemos que es un lugar en el que se prioriza la calidad de vida. Esther, decías que la comida en sus restaurantes es muy sana. ¿Puedes explicar más sobre esto? Sí, la calidad de los restaurantes es muy alta, ya que muchos tienen chefs que han ganado varias estrellas Michelin. Pero, además, la mayoría están usando ingredientes orgánicos y ofrecen menús con productos de temporada, lo que también ayuda a llevar una vida más sana. Incluso varias tiendas de dulces ofrecen opciones alternativas al azúcar, ya que usan miel o dátiles, y también hay algunas que ofrecen dulces libres de gluten y lácteos para las personas que sufren alergias o intolerancias. Parece ser que el mercado también ofrece productos frescos de mucha calidad e ingredientes de temporada típicos japoneses. Por ejemplo, el pescado llega directamente desde el mercado de Toyosu, del que les hablamos el mes pasado. Sí, la señorita Sakamoto Maki, mi guía, me contó que el mercado promueve la cultura de la comida japonesa, algo muy sólido en Japón. Además, no solo proveen los ingredientes, sino que se busca entablar una comunicación con los clientes, enseñando la manera de preparar y disfrutar de los alimentos. Y saben que tienen una zona de aprendizaje y práctica, junto con un laboratorio creado por la Asociación de Comercios. Allí se planea enseñar muchas cosas, por ejemplo, el cultivo urbano de vegetales, clases de cocina, clases sobre el profundo mundo de la comida japonesa. ¡Ay, qué bueno! Esther, decías que el complejo también tiene viviendas de lujo. Sí, las viviendas están repartidas en varias de las plantas de los tres rascacielos que tienen. Aunque hay algunos apartamentos pequeños, de tan solo 30 metros cuadrados, algunas viviendas son apartamentos de dos plantas. E incluso algunos tienen piscina privada. ¿Apartamentos de dos plantas y con piscina privada? Creo que eso solo lo he visto en las películas. Es cierto. Hay que tener un gran poder adquisitivo para poder vivir en Asamudai Hills. Vivir allí es solo para millonarios. Pero pasear por allí es gratis. Y les aseguro que la atmósfera es algo muy interesante de experimentar. La gente que había allí se veía muy adinerada, lucía ropa muy hermosa y todos iban muy bien arreglados. Me dio la sensación de estar paseando por Hollywood. Desde luego que se nota que el nivel es mucho más alto que en otras partes de Tokio. Sinceramente, en pocas ocasiones en mi vida he podido sentir ese tipo de ambiente. Sí, por cierto, escuché que uno de los rascacielos, el Mori JP Tower, tiene 330 metros de altura. Y una tecnología de protección para los terremotos extremadamente segura. Sí, así es. Los edificios del lugar han sido construidos con sistemas antisísmicos combinados, haciéndolos resistentes a terremotos tan fuertes como el gran terremoto del este de Japón de marzo del 2011. Incluso el complejo cuenta con 6.000 metros cuadrados para refugiar temporalmente hasta 3.600 personas. Además, pensando en casos de emergencia, tiene un sistema de filtrado de agua que, por ejemplo, la recicla de las duchas para usarla en los retretes. ¡Qué maravilla! Bueno, y en cuanto a las tiendas que me encantan, cuéntanos, ¿cuáles te llamaron más la atención? Pues sobre todo una librería que tenía una enorme selección de libros sobre Japón y cultura japonesa en inglés. Me los hubiera comprado todos. También me gustó mucho una tienda de miel donde se vendían más de 80 variedades diferentes. Además de miel de Japón, había de Argentina, de España, de Chile. El dependiente que me atendió hablaba perfecto español y estuvimos charlando como más de 30 minutos. Me dio a probar un montón de tipos diferentes y al final acabé comprando miel de manzanos de Aomori, del norte de Japón. ¡Está riquísima! ¡Qué bueno! Y supongo que las tiendas de ropa y otros artículos eran marcas de lujo, ¿verdad? Bueno, es cierto que hay varias tiendas de ropa, bolsos y joyerías de grandes marcas internacionales. Pero también hay tiendas de cosméticos y accesorios que tienen un precio bastante asequible. Por cierto, me enamoré de una tienda de perfumes. El diseño del local era precioso, todo construido en madera, con un árbol en el centro y una mesa circular que lo rodeaba, con frascos de cristal tipo boticario y unas 100 variedades de perfume. Y resulta que esos perfumes son originales de Argentina. ¡Ay, sí! Conozco esa tienda. ¡Me encanta! Yo tengo varios perfumes de ella. Hoy traigo uno puesto. Son muy diferentes de otras marcas, ya que usan ingredientes naturales y los aromas son muy puros y suaves. Son muy fáciles de usar en Japón porque apenas se notan en la distancia. Así que no molestan tanto como los perfumes normales, que tienen mucho alcohol y son muy fuertes. ¡Exacto! Estos perfumes son muy discretos, pero al mismo tiempo tienen mucha alma y me parecieron muy seductores. El perfumista que los ha creado se llama Julián Bedel, de Buenos Aires. Pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado este paseo por este nuevo lugar tan lujoso de Tokio, que pone en primer lugar la salud y el bienestar personal, rodeándonos de verde y alimentos frescos y sanos, junto con tiendas para elevar nuestro espíritu. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Wonderland, interpretado por Iri. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a revisar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Jonathan Loaiza Cifuentes desde Lima, Perú. Nos manda muchos saludos y dice que este va a ser uno de los mensajes más emotivos que nos envía tras el sorpresivo e inesperado fallecimiento del gran mangaka Akira Toriyama. Dice que ese día en la mañana le dio por ver en YouTube los openings y endings de Dragon Ball en todas sus versiones. Se puso una camiseta de Goku para cenar y a las 9 de la noche publicaron la noticia. Y en Lima nos cuenta que tras la noticia del fallecimiento de Toriyama, en modo de homenaje, se habilitó un muro de más de 660 metros de largo y 6 de alto para dibujar a los personajes de Dragon Ball. Dice que esa obra demoró más de 3 semanas y que está en la vía expresa de Lima. Y dice que en el día de la inauguración los asistentes dieron una Genkidama para Toriyama. Larga vida para Akira Toriyama, desde donde esté, saludos desde Lima. Jonathan, muchísimas gracias por tu correo tan bonito en homenaje a nuestro querido Akira Toriyama. Sí, y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Karen Hebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa sobre los baños públicos de Shibuya y que le gustaría usarlos en su próximo viaje a Japón. Pues sí, te recomiendo que los uses. Muchísimas Sí, gracias. que nos cuente de qué color es el que ha usado. Claro. Seguimos con un email que nos envía Elea González desde Mendoza, Argentina. Nos dice que le interesa aprender japonés, así que Elea, te recomendamos que descargues los materiales gratuitamente de nuestro curso Hablemos en japonés y comiences con la lección 1 aprovechando todos los materiales tanto para aprender a leer como a escribir y también hay audios, así que ánimo, adelante. Y ahora vamos a anunciar al ganador de la pregunta del mes. La recordamos, era ¿en qué periodo de la historia está inspirada la arquitectura de Toyosu Senkyaku Banrai? La respuesta es Edo. exactamente. Y el ganador de este mes es Moisés Villeda de Canadá. ¡Muchas felicidades! Bravo. Pero anímense porque pueden seguir participando con la nueva pregunta que tenemos este mes. ¿Cuál es el nombre del arquitecto argentino que participó en el diseño de Asa Budai Hills? Encontrarán la respuesta en el blog de Mi Tokio de esta semana. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con los consejos para estudiar japonés de nuestro compañero Cristian Soto. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto y al igual que muchos de ustedes, siento una gran pasión por todo lo relacionado con la cultura japonesa, especialmente por el idioma. Si estudias japonés o estás interesado en aprender, quisiera darte algunos consejos que seguramente te van a resultar útiles en este largo camino. En la lengua japonesa se utilizan de forma complementaria tres sistemas de escritura: los silabarios hiragana y katakana y los kanji. Estos últimos son ideogramas de origen chino que los japoneses adaptaron a sus propias necesidades y cultura. Y es común que nos causen pesadillas a la mayoría de los estudiantes de japonés. La razón de esto es que son muchísimos y se tarda un montón en aprenderlos y dominarlos. Para que se hagan una idea, los kanji de uso común o cotidiano, es decir, los que tendríamos que conocer para poder, por ejemplo, leer el diario, son 2136. Varios métodos para aprender japonés plantean que los kanji se deben comenzar a estudiar en instancias avanzadas del aprendizaje de la lengua, cuando los estudiantes conocen bien la gramática. Pero también hay quienes plantean exactamente lo contrario, y es que si lo pensamos bien, el saber leer kanji nos va a permitir acceder a un sinfín de materiales escritos que nos van a ayudar a progresar en nuestro estudio. Todos los estudiantes de japonés en algún momento nos enfrentamos a los kanji, así que mejor hacerlo más temprano que tarde, ¿no les parece? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.